Herbie se lanza sin paracaídas, buscando las grietas, buscando salidas. Un lanzacohetes en cada mano, parece que ganar no es algo humano. ¡Loco, cuidado!, le grita el murciano, pero Herbie ya vuela como un milano. Fuerte, él solo con picos, sus gritos de guerra son nuestros hitos.